Soliloquios de un cajero de supermercado. Es un tema ir a trabajar y que te dura mucho la cabeza. O sea, yo ahora la verdad estoy pasando una especie de infierno personal que no tiene ningún tipo de límite. Me duele mucho, mucho, mucho la cabeza. Es como un dolor que te viene de la parte de atrás, de la nuca, y te empieza a ocupar como si fuera una especie de araña todo el resto del cerebro hasta llegar a la frente, como si uniera sus pequeñas patitas esa araña del dolor justo en el centro de la frente. Una especie de movimiento imposible, ¿no? Una comparación bastante arriesgada de mi parte, pero de todas maneras tan real, tan tangible. Me duele tanto la cabeza, es un dolor tan arácnido, es como una red que empieza a ocupar todo y todo lo que veo me recuerda que me duele la cabeza. O sea, no hay forma de escapar del dolor. No es que tengo que tomar, no sé, 2 o 3 ibuprofenos en el día y con eso ya se arregló la cuestión. No, este es uno de esos dolores que va a durar para siempre. Y encima estoy en un ambiente en donde entre el ruido de los autos que pasan por la calle, la gente que entra, las preguntas irrelevantes que me hacen, como, che, ¿sabés cuánto es el precio de esto? O ¿sabés cuál es la mejor marca de yogur, si esta o esta? O ¿por qué los productos están tan caros? Toda esa serie de preguntas absolutamente inútiles, bueno, me las hacen a mí. Y yo no tengo ganas de responderla, no solo porque en general no tengo ganas de responderla, sino porque estrictamente hoy no es el mejor día para que la responda. Me duele muchísimo la cabeza. Yo no sé qué hacer. La verdad que estoy desesperado. Decir que aquí en la cabeza por lo menos tengo un tecito que me puedo tomar. Pero no mi cuerpo, ¿entendés? Sí, acabo de tomar un té dentro de mi cerebro. ¿Cuál es el problema? Y aparte, ¿a quién estoy hablando? A mí mismo, porque no hay otra persona aquí dentro. ¿A mí mismo o a mi cuerpo? Estoy hablando de mi cuerpo, deja de tener dolor de cabeza, por ejemplo. Estoy dando órdenes muy específicas. Basta de tener dolor de cabeza. Yo, que soy tu conciencia, que me estoy tomando un té dentro del cerebro, que sería como una especie de casita que habito, te estoy diciendo, querido cuerpo, que es momento de dejar el dolor y de abrazar la nueva esperanza. La nueva esperanza que es que algún día todo esto va a cambiar y que te vas a levantar, te va a doler la cabeza, y en vez de venir a trabajar te vas a poder quedar en tu casa todo el día mirando el techo, esperando que el dolor se pase solo, tomando tés reales, no estos tés imaginarios, no estos tés que provienen más que nada de esta especie de no sé, sentimiento de frustración con respecto al mundo, y mi única forma de poner una pared a todo ese sentimiento es imaginándome tomando un té. Tampoco es el mejor té del mundo, debo decir, porque no soy un tipo que tenga un poder imaginativo de clase alta. Apenas tengo la imaginación correspondiente de algún señor de clase media, media baja, señor o señorita, que solo puede imaginar, no sé, un té en una caja sin saquitos y bastante pobre, la verdad. Pero bueno, así soy yo, dolor de cabeza y té. Mire, señora, no estoy en condiciones de atenderla, pero si a usted no le molesta, me encantaría que hablemos de té. Por ejemplo, ¿qué té tomó usted? ¿Cuál le gusta más? ¡Ja, ja! ¡Qué interesante!